Saya cari kamu. Woi, kayaknya dia ke kamu. Terawal nanti banyak minum rehasan sal di ayer. Hemos hecho un pequeño presentación también, ya no hace falta, pero para que se ponga el nombre, porque sobre todo yo me cuesta aprender vuestro nombre y me gusta repetirlo. Bueno, nuestro proyecto consiste en muchas cosas, ¿no? Y un proyecto que se llama Silvia Negra. La iniciativa fue idea mía para empezar, bueno, para fundar, hacer un proyecto. Sobre todo, yo soy una persona que me gusta mucho leer y cuando leo un libro me hace pensar en este libro y la historia sobre todo. Entonces la historia como desde colonización y la persona negra que tenemos ya aquella época colonizado a nuestro mente, ¿no? Entonces va a ser una, va a unirte en la cultura o hacer una cultura hoy en día es muy complicado, o para, sobre todo para la persona negra y en nuestras condiciones que estamos en ese día, sobre todo, ¿no? Entonces me hacía mucho pensar cómo hacer un proyecto, cómo podemos unirnos en la sociedad de Sevilla o sevillano, ¿no? Era algo muy complicado, ¿no? Que yo tenía y siempre, porque no estaba seguro, porque yo mismo tenía la mente colonizada, ¿no? Que siempre me viene negativo y oye, tú no puedes unirte, no puedes hacerlo, y entonces con ese nervio y algo que vivió mucho, mucho tiempo y vivió mucho, pero bueno, hemos llegado a desarrollar el proyecto y un proyecto contando la historia sobre todo aquellas personas que fueron colonizados. Y de eso consiste nuestro proyecto, sobre todo aquí en la ciudad de Sevilla, una ruta histórica, más bien que contamos, ¿no? Entonces, y también estamos intentando conectar las personas negras, personas racializadas que viven aquí en Sevilla, en la sociedad de Sevilla. Entonces, y eso se consiste en nuestro proyecto porque siempre, si te das cuenta, aquella persona que vive aquí o que ha vivido aquí, que está a la margen, ¿no? Marginal, si te das cuenta, ¿no? Sobre todo, y la gente que vive aquí en Sevilla hoy en día, también donde vive aquellas personas, como en la Macarena o 3000, la mayoría, pues está fuera de la ciudad de Sevilla. O no está conectado, ¿no? Como si no estamos. Y si te das cuenta, aquí en Sevilla hay muchas personas negras, pero no se ve. No se ve. Entonces, esto, pero ¿por qué no se ve aquellas personas? ¿Dónde están? ¿Por qué nos cuesta de conectarnos en la sociedad? Entonces, esto es algo que yo siempre me pregunto, ¿no? Me pregunto. Y sobre todo, hay cosas culturales que hace aquí, en Sevilla sobre todo, como, no sé, el año pasado ve una película que se llama película de Los Negros, así se llama la película. Esta película cuenta la historia de la hermandad de los negritos aquí en Sevilla. Que una hermandad que lleva 4 o 5 siglos, una hermandad lo más antiguo aquí en Sevilla, uno de ellos también, ¿no? Entonces esto, viendo esta película y súper interesante, consiste en conocer nuestra historia, ¿no? Pero hay muchas personas negras, pues, casi no se ve, no se llegaron con estar o estar participando ahí en esta actividad que está contando de nuestra historia, ¿no? Pero hay gente aquí, pero no se ve. ¿Dónde está esta gente? ¿Por qué le cuesta conectar a este tipo de actividades, tipo de culturales y conociendo de su historia, ¿no? Entonces, siempre yo pregunto, ¿por qué no viene? ¿Dónde está? ¿La que está, dónde está? Entonces, es una pregunta que yo siempre he tenido. Pero bueno, ya nuestro también ruta que estamos haciendo y nos está costando mucho trabajo de conectar nuestro, bueno, la persona, ¿no? Negra o persona de ciencia que está aquí. Es un trabajo que estamos intentando, pero es un trabajo muy difícil para nosotros. Y estamos trabajando mucho. Y si usáis redes sociales, tenemos Instagram y tenemos 1.300 seguidores. Y hay mucha gente que nos sigue y nos está apoyando, nos está acompañando para que, podamos seguir creciendo en esta iniciativa. Y bueno, que aquí nuestra compañera también Melaza, de Puerto Rico, y vino para sumar el proyecto, y estamos muy contentos de su experiencia. Y va a caer también un amigo mío que lleva 4 años conmigo, una amistad de 4 años, y estamos en el mismo barco y queremos unirnos y nos tenemos mucha experiencia. Nos cuesta mucho de conectarnos, ¿por qué? Porque si te das cuenta como el capitalismo como nos estaba manejando, ¿no? Si tú no eres ciudadano, no puedes hacer cultura. Como a los sin papeles, que nosotros, los sin papeles, hacer cultura, no podemos, porque no tenemos el derecho de hacer cosas. Y algo que ha pasado desde siglos. Aquellas personas que fueron esclavizadas, que se llaman los sine jure, sin derecho, no hacían cultura, porque no tenían derecho de hacer cultura, no tenían derecho de escribir sus historias. Hoy en día, aquí, sobre todo en la calle de Sevilla, mucho azulejo, muchos escritores, Miguel de Cervantes, su historia se cuenta. También había negros, negras, que eran, que debería escribir su libro, que su memoria habrá, que se podría ver, pero aquella persona no tenía esta posibilidad. Entonces hoy ya nosotros también estamos aquí los sin papeles, hoy en día, y no cuesta de escribir un libro o unirnos en la sociedad. Muchos de nosotros son bailarinas o son escritores o son artistas, ¿no? Pero no nos permite de hacer muchas cosas. Y así ha sido la iniciativa de Sevilla Negra y queremos llegar más allá. Y bueno, yo, sí, empiezo yo. Yo soy de Madrid, y soy de Mali. Y bueno, básicamente la idea del proyecto Sevilla Negra es dar visibilidad a la comunidad de la minoría que está en Sevilla, que no tiene derecho o no tiene acceso a la cultura y también a expresar su espíritu artístico. Y también, básicamente, intentar conectar a esa gente, ¿no? Con Sevilla. Y si no, vamos a empezar con las preguntas que nos ha hecho el banco del proyecto y nos van a contestar Melaza, que nos van a ayudar a contestar. Bueno, la primera pregunta lo que habla es cómo se han abordado la necesidad del público al que va dirigido a la propuesta. Bueno, pues con la experiencia haciendo la ruta aquí con mis compañeros, hemos identificado que las personas que más acuden a hacer la ruta, personas residentes de Sevilla, pues son personas blancas. mientras que las personas negras que acuden a nuestra ruta suelen ser de fuera de Sevilla. Y bueno, un poco referenciando lo que acaba de explicar mi compañero Asa, de que dónde están estas personas negras formando parte del tejido cultural sevillano, ¿dónde están? Pues realmente ya tenemos nuestro público, ¿no?, afianzado. Sin embargo, uno de los retos que tenemos y que queremos poder lograr con este banco de proyectos es llegar a estas personas, ¿no?, a nuestros hermanos y hermanas racializadas y negros residentes en la ciudad de Sevilla, y que puedan crear narrativas en torno a los espacios arquitectónicos que han tenido que ver con la esclavización de nuestros ancestros, ¿no? Que sea colaborativo, participativo con estas personas. Y la segunda pregunta habla de qué transformación se espera y qué elementos pueden condicionar o alterar el proyecto. Esperamos generar una concienciación que siente un precedente en Sevilla sobre la colonialidad y el racismo a través, en principio a través de la estructura física, pero también es muy importante impactar a nivel simbólico, a nivel de estructura mental, sobre todo porque esta ciudad ha tenido mucho que ver en uno de los hitos mundiales más despiadados que ha cambiado el curso de la cultura de todo el mundo, ¿no? Que es la colonización. Esperamos sentar un precedente en ese sentido, cambiar las mentes y la percepción sobre ese pasado colonialista y esclavista que ha tenido la ciudad y plantear una memoria histórica equilibrada e igualitaria para todas las personas. Vale, y aparte de eso, yo quería añadir algo, que la transformación que evidentemente el proyecto espera es que una transformación, digamos, de turismo convencional, como la gente que viene aquí en Sevilla y hace su turismo, visita todos los lugares, al turismo de consciente, como un turismo de convencional al consciente. Es decir, que esta persona tenga la conciencia de que sí, evidentemente, estamos haciendo un turismo, pero un turismo que estamos aprendiendo la historia y la historia que, evidentemente, en Sevilla hay muchos escritores que han escrito libros, pero lo han escrito a su manera, a su antojo. Entonces, evidentemente, la idea es transformar este turismo convencional al turismo de consciente, de conciencia, ¿no? Y también que esta gente pueda aprender de los movimientos que sí existen, que en Sevilla no se cuenta, ¿vale? Esa es lo que nosotros estamos esperando del proyecto Sevilla Negra. Y vamos a la tercera pregunta, que habla de cómo transformarán los nuevos saberes al colectivo o a la comunidad. Bueno, un poco está relacionada con la contestación anterior de que vamos a sembrar la semilla de la normalización de la dignidad humana de manera real. Vale. Y también la cuarta pregunta habla de cómo se espera integrar la historia y contexto de la comunidad participante en la creación artística. Bueno, esta pregunta, en realidad, la historia es un elemento innegociable en nuestra propuesta, por lo que esperamos es desarrollarla aún más. Y la quinta pregunta habla de cómo se contempla el reconocimiento de otros saberes e identidad no hegemónica presente en la comunidad. Ese es otro elemento no innegociable. Por cierto, nuestros cuerpos en sí mismos son no hegemónicos. Y yo creo que esa es la propuesta de valor en este proyecto. ¿De qué forma se beneficia al colectivo participante de la transformación propuesta? Nos vamos a beneficiar mucho si podemos lograr esta incorporación de personas negras en el tejido cultural de Sevilla. saberes, conociendo también sus saberes, porque el mundo afro y afrodescendiente es muy diverso, contrario al esencialismo que se quiere plantear respecto a los afro, que es una única cosa, pues somos muy diversos y vamos a aprender mucho de estas personas y podremos incorporar esos saberes a la ruta en el proyecto. ¿Cómo se va a implicar a los colectivos ciudadanía en el proceso general de creación? Ese es otro elemento innegociable en este banco de proyectos, porque de esa forma podremos plantear propuestas adjuntas artísticas participativas que estimulen la reflexión e incluso el desarrollo de la ruta que ya tenemos planteada. ¿Cómo se va a garantizar la transparencia y el equilibrio de voces al dar forma a la propuesta artística? Pues yo creo que a través de este público nuevo que queremos llegar. Perdón, estoy siendo muy... Sí. Y la última pregunta habla de cómo se abordan los cuidados, accesibilidad, impacto en el territorio y otras prácticas ecofeministas y ecosociales. Sí, hemos pensado en esta pregunta que es muy interesante. Queremos vincular esta conexión con la naturaleza y el ecofeminismo a través del río Guadalquivir. En este río pues asesinaron a muchos de nuestros ancestros y tiraban sus cuerpos allí, no sé si lo sabían. Pues queremos enfocarnos en hacer actividades en torno al río y a la memoria histórica en ese sentido y hablar un poco de esa filosofía ecofeminista, ¿no? Que esperamos también poder recibir ayuda para desarrollar esto. Bueno, yo creo que como habéis visto, y de hecho tú las habéis, ¿no? Hay muchas preguntas que son absolutamente bloques de vuestro proyecto, o sea que parten de, ¿no? Como que la respuesta a la vinculación es muy fácil porque se trata de eso, digamos. Así que no. Yo creo que, bueno, como todos sabemos, es muy ilusionante. Hay, en el proceso iremos viendo cómo lo vamos, ¿no? Cómo se va hilando, cómo se va trabajando, esos vínculos entre otras personas racializadas en la ciudad de Sevilla, cómo incorporar esa ruta de dentro fuera y fuera adentro, ¿no? Hay muchas formas también de trabajarla y os pertenece a vosotras y tenéis que aquí estaremos para andar ¿no? apoyando el proceso de la manera en la que contribuyamos si queráis, ¿no? ¿Vale? Ciertamente hay que marcar una estrategia porque hay una diversidad de pensamiento y muy grande, ¿no? en el mundo afro. Por un lado tenemos a la persona afrodescendiente en América y por otro lado otra cosmovisión también en el continente africano y resulta un reto la unificación, pero estoy segura de que podemos marcar una estrategia en esto. Yo creo que en vuestro trabajo creo que va a haber un elemento que puede servir mucho a la hora de evaluar, que tiene que ver incluso con algo que se llama etnografía virtual, ¿no? O sea, con recoger los comentarios que se hacen en las redes, por ejemplo, como un elemento de feedback, de saber por dónde va, incluso con la gincana, ¿no? Poder transformar esas iniciativas que ya tenéis en algún mecanismo de feedback que ya os dé algo fresquito, que tenga ese componente también emotivo, ¿no? En fin, en lo concreto ya lo veréis y ya lo podemos ir. Pero creo que en este proyecto en particular creo que va a ser de mucho interés las redes sociales. Sí. Que hay, mucho, que hay mucha actividad en, sí, en el Instagram de diseño. Sí, por eso. Y eso es una fuente natural de registro de no solamente de eso, de lo que está pasando, sino de lo emotivo, de lo presente, de cómo se toca, de cómo se mete el dedo en el ojo, cómo se pega, ¿no? El alcohólico todo. Solo decir una cosa, que me gusta mucho lo que habéis comentado de la última pregunta, ¿no? Que la habéis recogido, la habéis pensado y de alguna manera ha generado un interés o un propósito, ¿no? Que quizá hay una vocación en las preguntas también de eso, ¿no? De si lanzando la pregunta aparecen cuestiones que pueden ser también abordadas dentro de la propuesta del proyecto. Eso sería fantástico, ¿no? Porque es como, ay, pues por aquí a lo mejor hay algo que no habíamos visto y podemos integrar algo que no estaba. Y eso es muy bonito, aparte forma parte un poco también de la idea, ¿no? De para qué evaluar, para qué plantear una serie de cuestiones, bueno, pues que a lo mejor eso puede enriquecer. Y solo daros las gracias, o sea, yo estoy tan contenta, tan ilusionada, ¿no? De ver que en este espacio también está un proyecto tan necesario, ¿no? Para la herida, ¿no? Una herida vuestra, ¿no? Por una herida también nuestra por el desconocimiento y por muchas veces los errores que se cometen por este conocimiento que se puede trabajar y se puede abordar. Y también daros muchas las gracias por hacer que esto empiece, como yo digo, como una explosión el primer día, ¿no? O sea, poniendo las tensiones en el momento en el que vamos a arrancar. También muchísimo respeto y muchas gracias porque eso también haya sido posible gracias a la propuesta de trabajar en serio, ¿no? Entonces, bueno, mucho ánimo y muchas gracias. Sí, a mí sí. Ante la última pregunta es una cosita, ¿no? Que es como, o sea, cómo está formulada también desde la blanquitud, ¿no? Y cómo se responde, o sea, es como... Gracias por la pregunta.